Si el tiempo hablara, bien descubriera aquel que quiere negar la edad. Hay quien no quiere llegar a viejo, esa es la pura y gran realidad. Si el tiempo hablara, hay las mujeres, las que se quieren quitar la edad, que la pintura las pone joven y a viejas nunca quieren llegar. Yo no sé por qué será, que la mitad de la gente, que la mitad de la gente no quiere decir verdad. Yo no sé por qué será, que la mitad de la gente, que la mitad de la gente no quiere decir verdad. Si el tiempo hablara, bien descubriera aquel que quiere negar la edad. Hay quien no quiere llegar a viejo, esa es la pura y gran realidad. Si el tiempo hablara, hay las mujeres, las que se quieren quitar la edad, que la pintura las pone joven y a viejas nunca quieren llegar.